Bien, y pasamos de la inestabilidad preocupante de un país tan hermano, tan próximo como Bolivia, a una buena noticia, porque estamos con Natalia Magluf, directora del Museo de Arte de Lima, en Mali, historiadora de arte, estudió en la Universidad de Nueva York, es PhD por la Universidad de Texas en Austin, y bueno, nos va a hablar de lo que es el Museo de Arte y en lo que va a convertirse el Museo de Arte tras su cierre provisional este domingo. Este domingo cierra por un tiempo, pero para renacer en todo sentido de la palabra. Buenos días, Natalia. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos. Este fin de semana es un fin de semana para que todos vayan al Mali, al Museo de Arte de Lima, porque hay ofertas. Ofertas como siempre tenemos los fines de semana, por cierto. Nuestro domingo de Azol se ha convertido en un programa familiar muy popular, lo cual nos alegra muchísimo. Porque precisamente consideramos que el museo tiene como misión fundamental facilitar el acceso al arte y la cultura a la mayor cantidad de gente posible. Esa es nuestra misión elemental, y creo que la vamos cumpliendo. Pero creo que este proyecto de renovación que emprendemos ya es algo que se requería desde hace mucho tiempo. Nuestro museo, siendo uno de los más importantes de América del Sur en cuanto a colecciones, en cuanto a programación y publicaciones y demás actividades propias de un museo como el nuestro, en realidad teníamos un edificio que va a tener más de 200, que ya tiene casi 200 años y que carecía de muchas de las condiciones básicas necesarias. No hay rampas para discapacitados, no hay ascensores que faciliten el acceso a la segunda planta para personas con discapacidad o para personas mayores. El auditorio era muy muy básico. Había una parcial tuburización del museo por los usos que se le tuvo que haber dado. Esto, bueno, pero ahora tienen más de 5 millones del Plan Copesco. Así es. Esta es una decisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través del Plan Copesco, que yo creo que muestra una clara seña muy positiva en varios sentidos. En el primer sentido, y es mi interpretación, no hablo por el Ministerio, creo que la apuesta del Plan Copesco por invertir en proyectos de mayor impacto es de por sí algo notable y que yo creo que habría que saludar. Pero, por supuesto, el hecho de que se apoye un proyecto de museo en Lima después de tantísimos años, yo creo que también es una señal importante. Espero que sea el comienzo de un cambio de política de Estado en torno a los museos del país, que realmente todos estamos en una situación lastimosa, teniendo el potencial de ser una de las fuentes esenciales del desarrollo turístico y educativo del país. Es decir, esa ceguera que hemos mostrado los peruanos hacia nuestro propio potencial y nuestra propia riqueza, aquello que forma el cimiento fundamental de nuestra industria turística, que además, y por cierto, es creo hoy la segunda generadora de divisas para el país, me parece que es lamentable, y esperaría que, y espero que lo que se ha hecho con el Museo de Arte de Lima, el apoyo que se nos ha dado desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, para conseguir los financiamientos también desde el sector privado que se requiere. Y desde el municipio de Lima también. El municipio de Lima, por cierto, es el propietario del Palacio de la Exposición. La inversión que va a hacer el Plan Copesco Nacional va a un edificio de propiedad municipal. El dinero no entra al Museo de Arte de Lima, por cierto. Sí, es claro. Para la puesta en valor de un edificio histórico, que es uno de los edificios más bellos del siglo XIX. Pero claro, hay un monitoreo de que el dinero vaya directamente, íntegramente a las obras convenidas, ¿no? Va íntegramente a las obras convenidas. Eso lo contrata directamente el Minsatur. Lo que es muy importante es que se está también forjando un modelo interesante de gestión y de un trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Estado. Esto es algo indispensable porque en nuestro país tenemos todavía una vocación estatista en un sentido en el campo cultural que a mí me parece que ha demostrado cierta ceguera. El Estado no siempre asegura la constitución de una esfera pública. Y lo estatal no es sinónimo de lo público. No siempre lo es. Lo debería ser, pero no siempre lo es. Yo creo que desde la sociedad civil hay quienes hemos intentado llenar los vacíos del Estado, hemos intentado dar acceso a un mayor número de personas a obras fundamentales de la historia del arte peruano. El museo se funda en 1954, lo funda un grupo de personalidades muy importantes, entre ellas Jorge Basadre, Raúl Porra Barnechea, Héctor Velarde y muchos otros, Monseñor Landázuri también, que vieron que el Perú no tenía un museo de arte y se constituyeron para darle al Perú el museo que no tenía. Claro. Tenemos hoy más de 11.000 obras en la colección y en los últimos 10 años hemos adquirido obras por un valor cercano a los 8 millones de soles. Si nosotros no hacemos eso, el Perú se queda sin patrimonio público, accesible para la población. Esto es bien importante porque muchas veces se habla de que somos privados. Somos una asociación civil organizada para cumplir una función pública. Pero hay que ser bien tonto para hacer esa objeción, ¿no? A mí no se me ocurriría decir, bueno, pero son privados, ¿y a usted qué le importa? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Compran cuadros o no? ¿Los exhiben bien o no? Etcétera. Eso es absurdo. Yo creo que lo que tenemos que es que romper esos modelos. Una mezcla de lo privado y de lo público, además, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. En Francia se hace, ¿no? Bueno, Estados Unidos es el ejemplo más impresionante. El Estado no participa en casi en absoluto, salvo en Washington, en los museos. Bueno, y tienen una de las tradiciones de museos más impresionantes del mundo. Francia lo hace por, creo, doctrina, y creo que a veces Estados Unidos lo hace por analfabetismo de sus presidentes. Bien, es una manera... Pero los resultados... Claro, los resultados son muy buenos. O sea, váyase, uno puede optar por distintas vías, pero uno tiene que optar... Sí. Y uno tiene que optar por invertir y tomar una decisión política de hacer las cosas. Además, esto va a hacer que el Mali esté incluido en el circuito turístico, ¿no es cierto? Como un hito, como un paso. Es decir, Lima atrae cada día menos pues a los turistas. Los turistas están 12 horas y se van al Cusco, 24 horas y se van al Cusco. Y si se quedan 48, los asaltan. Exacto, bueno, pero eso es culpa de nosotros. Sí, claro. Los limeños que hemos negado el interés que Lima tiene para el turismo. Y el tema fundamental, las principales colecciones que tiene el país están en Lima. No tenemos Machu Picchu, no tenemos sitios arqueológicos, no tenemos la línea de Nazca, pero tenemos los museos. Pero tenemos las colecciones, ahora, no tenemos los museos. Ustedes tienen suerte, pero en Barranco no hay suerte, ¿no? Bueno, ese es un tema que nosotros... ¿Qué está pasando, Dios mío, en Barranco? Porque hay un museo de arte contemporáneo que tendría que hacerse ya. Y sin embargo hay mezquindades, el alcalde dice que no. ¿Qué pasa? ¿Qué Yo es creo esto? Que el caso de Barranco es terrible porque demuestra cómo el populismo más chato ha permitido crear una situación realmente espantosa para los gestores de ese museo, que el Museo de Arte ha promovido en la medida de las posibilidades. Consideramos que es un proyecto que tiene que hacerse. Lima necesita fortalecer sus espacios públicos. Estamos hablando de espacios públicos. Y trata, el alcalde de Barranco está tratando al Museo de Arte Contemporáneo como si fuera... Un monstruo que viene a destruir el distrito. Es absurdo, o sea, no hay nada más absurdo de lo que estamos viendo en Barranco. Y bueno, con lo cual demuestra pues su ignorancia impecable, ¿no? Debe ser graduado en ignorancia, estoy seguro, tiene un PhD en analfabetismo estético. Pero ahora ¿quién que... es ese señor? ¿Cómo se llama? Mesarín. Me parece que ¿De qué partido es? ¿Sabes? No, la verdad es que no, no me he preocupado demasiado en averiguarlo tampoco, pero lo que sí me parece importante es que también todo esto es producto de la ignorancia del alcalde probablemente, pero también de que no tenemos una estructura legal, no tenemos una corriente de opinión pública. Cada día se han ido reduciendo en los propios medios de prensa los espacios para la discusión de temas culturales. Las universidades han reducido... No da rating, pues. No da rating. Bueno, pero sí da rating. El Museo de Arte se sostiene económicamente sobre la base de los sectores populares de la ciudad. No, cuando he dicho no da rating, estoy sometiendo al veredicto chusco de los dueños de la televisión. Es decir, con ese cuento de que no da rating, efectivamente no ponen nada. Y como no ponen nada, cada vez que ponen algo, como nunca lo ponen, no da rating. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, ¿por qué vas a hacer carretera si por ese pueblo no pasa nadie? Exacto. Oye, pero no pasa nadie porque no hay carretera. Hombre, no seas bobo. Bueno, pero hay otro punto que es muy importante, es decir, hay también un desdén y hay un racismo profundo instalado en muchos espacios donde se maneja el poder. Entonces, decir que le vas a dar algo de calidad al gran público de Lima, para mucha gente es algo insólito todavía. E incluso para la clase política, yo diría que sobre todo para la clase política, la idea es hay que darle al público lo que quiere. Bueno, ¿y quién son ellos para decir qué es lo que el público quiere? Esa es la bueno, pregunta que nos hacemos y esperamos que la legislación... No hay una ley de fundaciones en el Perú, no hay una ley de donaciones, no hay una ley de mecenazgo en el Perú, no hay un solo fondo de apoyo a la creación contemporánea en artes plásticas y prácticamente en ninguna otra área de creación. Así es. Entonces, los premios de cultura se abolieron, recuérdalo. Claro. Premios de literatura, el que ganó Romualdo, ya no existe más. Pero no hay becas. Premio Nacional de Poesía, no existe. No hay becas. No hay bibliotecas. El estado de nuestros archivos es lamentable. A lo que voy es, o empezamos a hacer algo ya, o vamos a empezar a perder parte significativa de nuestro patrimonio. Cuando hablo de patrimonio, no hablo solo de eso que hicieron nuestros antepasados, los incas. Hablo sobre todo y también de lo que se ha creado en el Perú. Pero por en, supuesto, en nuestra época. De la pintura republicana, por ejemplo. Y contemporánea. Tan valiosa y la contemporánea. Y hay un tema que muy poca gente precisa. Justamente el otro día Fernando de Cis lo comentaba que... porque el museo andaba comprando instalaciones, pero bueno, es muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, un artista peruano que se llama Fernando Braes, cuyas obras ya el Museo de Arte no puede adquirir porque se han disparado internacionalmente. Tenemos muchísimos artistas jóvenes peruanos que están teniendo carreras meteóricas fuera, que eso es algo que muy pocos saben. Y si el museo no compra rápidamente obras de esos artistas, no va a poder tenerlas. Entonces, aquí hay... incluso en lo más contemporáneo, en cosas producidas hace 2-3 años, hay una necesidad y una urgencia de asegurar esas piezas para el país, para que sean accesibles al público. Esa es nuestra intención. Pero para eso tendría que haber efectivamente auspicio, apoyo legal, una nueva institucionalidad, y bueno, para decirlo con todas sus letras, un Instituto Nacional de Cultura que no sea un califato egoísta y narcisista, sino que realmente funcione, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura de la doctora Bácula ha dejado de existir, se ha celebrado el segundo año de su defunción y nadie se ha dado cuenta. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Yo sé que tú no opinas lo mismo. No, yo lo que opino es que el INC ha sido descuidado por muchísimo tiempo, tiene una estructura que ya no es adecuada para el presente y tiene serios problemas que van desde lo presupuestal hasta lo legal. Sí, y todos hemos reclamado que... también tiene problemas de liderazgo, ¿eh? Bueno, eso es opinable, pero... de liderazgo. Pero yo creo que es muy difícil... Si tú estuvieras ahí, estarías reclamando presupuesto todos los días. No estaría ahí. ¿Qué aristocrática? No. ¿Tú no estarías ahí? No estaría ahí. ¿No ves? ¿No ves? ¿Sabes por qué, César? ¿No ves? Te voy a explicar por lo qué. Lo desdeñas porque está desprestigiado, no, claro. No, porque yo creo, honestamente, que eso no es reformable. Ah, madre mía, cáncer. Yo creo que hay que instituir una nueva... bueno, eso es una buena idea. No elevar el INC al rango de ministerio, sino crear una nueva entidad estatal que tenga una serie de objetivos distintos y una estructura de personal, una estructura legal totalmente distinta. Ok, en su esquema actual es incorregible, correcto. En ese sentido que yo digo, no es ninguna aristocracia, es en ese sentido que yo digo, ni nadie quiere perder su tiempo, y yo más bien bueno, Natalia, no cuestiono, simplemente a Cecilia Bácula, simplemente digo que ella precisamente tiene un encargo sumamente difícil, y en mi opinión, casi imposible. Ese es mi... Bueno, te está haciendo caso, casi imposible, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Natalia Magluf ha estado con nosotros dándonos la buena noticia de que este fin de semana hay entradas espectacularmente atractivas y además guías gratuitas para los que quieran ir este fin de semana, que es el último fin de semana, y luego viene el cierre del museo para su recuperación, rehabilitación, ampliación, modernización. Algo que nos devolverá un Mali, un Museo de Arte de Lima, me imagino, esplendoroso. ¿En cuánto tiempo? Esperamos que la primera planta para fines de este año. Para fines de este año. Natalia Magluf ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Regresamos un minuto.